Hoy es miércoles 16 de abril de 2014 y esto es Berrio Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Seleccionada la nueva agente de igualdad del Ayuntamiento de Berriozar. Mediante una resolución de alcaldía se ha hecho público los resultados del concurso oposición para optar al puesto de técnica de igualdad del Ayuntamiento de Berriozar. La selección para las candidatas se ha realizado a partir de un listado elaborado por el Servicio Navarro de Empleo. Posteriormente, las aspirantes al puesto han presentado sus respectivos proyectos en torno al área de igualdad. La persona que más puntos ha obtenido ha sido Amaya Salva Martínez, con 12 puntos en el campo de la experiencia, 59,5 en el campo del proyecto, y en total ha obtenido un total de 71,5 puntos. Irune Gastón, un total de 67,5 puntos. Jaione Iraola, 51,6, y Ollana Gallo, 38,25 puntos. El Mercadillo Solidario ya ha comenzado con la recogida de artículos. La tercera edición del Mercadillo Solidario a favor de las presas y presos políticos vascos ya ha comenzado a recoger los productos donados por vecinas y vecinos de Berriozar, que serán expuestos y puestos a la venta, y la recogida se está realizando todos los lunes de 6 a 8 de la tarde en la Sociedad Zulualay. Puesta en marcha la iniciativa popular Guztion Nafarroan, Guztion Ikurrak. Esta iniciativa va a promover un cambio en la ley navarra de símbolos que prohíbe la ikurriña, entre otros, en los edificios públicos. Los promotores de esta idea denuncian la falta de democracia con la ley actual, ya que la ikurriña es una bandera que miles de navarras y navarros hacen suya. Esta iniciativa de carácter popular va a poner en marcha una recogida de firmas que pedirá el cambio de dicha ley de símbolos y que la ikurriña no sea tratada como una bandera extranjera, tal y como han anunciado sus promotores en rueda de prensa ayer mismo. En la sección de información deportiva de hoy comentaremos los resultados de los equipos de Berriozar de Sokatira en los Juegos Deportivos celebrados el pasado domingo en Nigantzi, tras sumar los puntos de las 5 jornadas. Cuéntanos, Xavi, ¿en qué puesto quedaron los berriozartarras que jugaron en la categoría infantil de Sokatira? Pues ya te he de decir que no han sido unos buenos juegos deportivos para los chicos y las chicas del Berriozar en estos juegos deportivos de Riquirolac, ya que se han quedado en los últimos puestos. De hecho, en las combinadas no han conseguido llegar a esa final. Como decías, los resultados de la Sokatira en la categoría infantil de 480 kilos. Han quedado los quintos y últimos con 6 puntos. En la categoría cadete 540 kilos han quedado los terceros, y el resto de resultados se pueden consultar ya en eguskiplaza.net. Este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Pues seguimos anclados en el buen tiempo, en el buen tiempo que nos lleva acompañando ya hace unos cuantos días. Y la predicción en concreto, lo que nos dice hoy, bastante parecida a la de ayer, por cierto, nos dice que tendremos cielos poco nubosos con algunas nubes de evolución por la tarde, vientos de componente sur flojos con intervalos moderados, temperaturas máximas sin cambios o en ligero ascenso. Dicen los expertos que ahora sí que cuando viene el viento sur y después la tendencia se ha cambiado, suele ser para mal tiempo, así que ya veremos. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.